creo que es tarde ya para venirme a preguntar qué fue lo que aquí pasó. Y pregúntale a tu altivez dónde quedó el amor. Y pregúntate al fin por qué quise volar de ti. No soporté tu incomprensión, tu indecisión, mejor así. Cuando decías vete lejos, otra me ayudó. Mientras decía no te amo, otra sí me amó. Y en un segundo, según te regresó el amor. No entrar en tu juego, esto se acabó. No me busques más, que este amor se fue para siempre. Nunca te importó, da la vuelta y mejor vete. No me busques más, este amor se fue para siempre. Nunca te importó, da la vuelta y mejor vete. Ya se acabó. Se terminó. Sofía, los amores de Richie Amador. Sergio Martínez Pagotti, mi amiguito. ¡Ay, hombre! Y pregúntale a tu altivez dónde quedó el amor. Y pregúntate al fin por qué quise volar de ti. No soporté tu incomprensión, tu indecisión, mejor así. Cuando decías vete lejos, otra me ayudó. Mientras decía no te amo, otra sí me amó. Y en un segundo, según te regresó el amor. No entrar en tu juego, esto se acabó. No me busques más, que este amor se fue para siempre. Nunca te importó, da la vuelta y mejor vete. No me busques más, que este amor se fue para siempre. Nunca te importó, da la vuelta y mejor vete. Ya se acabó. Se terminó ya, mi amor. Esto se acabó. Adiós, mi vida. Adiós. Hoy a la R8. Gracias, hijo. Gracias.